El ojo folclorizante, entrenado en las viejas artes de la iridiología decimonónica, que mira, asombrado, embelesado y con un dejo de desconfianza, que cree que ve algo y en cambio inventa lo que ve. Me pregunta, ¿pero tú de dónde vienes? ¿Pero tú de dónde vienes? Y comenta, ¿qué facciones tan peculiares tienes? ¿Pero qué facciones tan peculiares tienes? Y ante una monosilábica respuesta se reafirma en su incertidumbre, pues ya lo intuía. No eres de aquí. No es de aquí. Eres foránea. Es foránea. No es de proximidad. Y es verdad. No soy de Reus. No soy ecológica. Soy anómala, homóloga y reggaetonera. Una especie invasora. Azúcar, café, tabaco y chocolate poscolonial, que engrosa las cuentas de la seguridad social y aporta vástagos para nivelar las pensiones. Utilitarismo le llaman algunos. Yo, simplemente, le llamo la vida misma.